Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero es que requete muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que escucha el programa Aire Puro en alguna de las múltiples radios y medios comunitarios que nos retransmiten y a cual les agradecemos la retransmisión y también su existencia tan necesaria en estos tiempos donde la comunicación está tan compleja. También saludamos a toda la gente que desde el blog airepurovalpo.blogspot.com se mete ahí todas las semanas o quincenalmente a escuchar el último episodio que hemos subido en este colectivo ecologista, que es el Aire Puro. En el capítulo 883 de esta semana vamos a compartir, bueno, además de tener música de blues, esta vez nos vamos a dedicar al blues. Tenemos bastantes cuñas informativas y formativas que tienen que ver con la salud nuestra, con la salud física, ¿ya? Pero también tenemos tres elementos importantes para compartir con ustedes, ¿ya? Punto 1, el capítulo 2 de Lonquén Vivos en la Memoria, recordando desde Radio Origen, ahí en la región del Maule o del Ñuble, no me acuerdo bien, hicieron un trabajo llamado Lonquén Vivos en la Memoria, recordando a los campesinos asesinados en dictadura. Y en este capítulo de las desapariciones vamos a compartir el capítulo 2, ¿ya? Así que recordando que septiembre es un mes también vinculado con la memoria. También vamos a compartir con ustedes, ahí les agradecemos a Vicky Quevedo, de una radialista consumada con mucha experiencia. Ella nos compartió un audio que vamos a compartir también con ustedes aquí en el Aire Puro, que es a la entrevista a una chilena que está en la Flotilla por la Libertad, recordando que la Flotilla por la Libertad está intentando romper de cierta manera el cerco que tiene el Estado de Israel para que Gaza y la gente en Palestina reciba ayuda humanitaria. Entonces una flotilla, muchos buques, barquitos, veleros, etcétera, de gente de muchos países del mundo se dirigen hacia las costas de Gaza para ayudar a la gente palestina, que sabemos está sufriendo un genocidio por parte del Estado de Israel en compañía de Estados Unidos y la complicidad abierta de la Unión Europea. Y finalmente vamos a cerrar con CPR y UNESCO, quienes hicieron un especial sobre radios comunitarias vinculadas con el cambio climático, y acá compartimos a la radio Campasquis del Perú. Así que pónganle atención, a propósito de la relevancia de radios comunitarias como las radios Blasere y un montón de radios más, acá radio Campasquis del Perú tiene vinculación con las temáticas socioambientales, y la gente de la UNESCO y CPR en especiales que hizo de varias radios, sale incluso el capítulo del Aire Puro, desarrolla esta experiencia comunitaria y comunicativa que compartimos con ustedes. Además, obviamente, vamos a finalizar con noticias, aquellas noticias que no salen en los medios de comunicación masivo. Esto es el Aire Puro 883. Y lo escuchan en sus oídos. Recuerden, si les interesa esto, nosotros no pedimos ni patrocinio, ni plata, ni ninguna cuestión. Esto lo hacemos por amor a los ecosistemas, a la naturaleza, a la biodiversidad, etcétera. En lo que sí nos pueden ayudar harto, si les interesa este tipo de material, en compartirlos, en hacerlos conocidos. Ya, eso, un abrazo y que estén súper, súper bien. Y este es el Aire Puro 883. Yeah.

Mira, nosotros igual hemos estado harto tiempo esperando en Cecilia. Llegamos como a fines de agosto, donde también tuvimos entrenamiento, preparaciones para subir a los barcos y que los barcos también tenían que ser arreglados. Y salimos hace como 4 días, habido harto atraso por diferentes razones, digamos, digamos, porque también tenemos, somos una flotilla que salimos de diferentes puertos. Exacto. Entonces, claro, la más grande salió de Barcelona y que fue a Túnez, y de Túnez tenían que juntarse con nosotros, y como todos saben, en Túnez hubo hartos problemas con los drones y cosas así. Entonces, justamente por eso se ha ido atrasando un poco, pero aquí estamos. Igual estamos, salimos nosotros de Cecilia, pero hemos todavía tener pulando, digamos, por las aguas, porque tenemos que esperar a la flotilla que viene de Túnez. Cuéntame, Marita, tú en este momento, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu barco que forma parte de esta flotilla de cerca de 50 barcos, si no me equivoco? La flotilla de justamente de Cecilia, somos 18 barcos. Nos pueden ver en la página, digamos, oficial de Globo Segunda Flotilla. Ahí hay trackers de que uno puede seguir los barcos. El mío, el número 30, y se llama Selvaya. Y nosotros estamos como a la puntita, ya casi saliendo de Cecilia. Hemos estado aquí circulando unos días, esperando, digamos, a Túnez. Todavía estamos en Italia, es decir. Claro. Cuéntame una cosa, Marita Rodríguez Gallardo, tú estás arriba de un barco, como me señala, uno que forma parte de esta global flotilla. Entiendo que hay 44 países en total representados en todos los barcos que están aquí, allá o acullá, pero si los juntamos a todos son más de, o alrededor de 44 países. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, y uno representa delegaciones. Yo soy parte de la delegación sueca, acá en Cecilia, somos como seis personas que estamos en, cada una, en, bueno, acá en mi barco somos dos de la delegación sueca, y después en cada barco hay como uno o dos suecos, digamos, pero bueno, yo también soy chilena, no soy solamente sueca, y yo voy viajando en un barco de solo mujeres. Es un barco de mujeres. Ah, mira. La capitana es seca, es mujer. Después tengo, yo diría que son la primera capitana, la segunda, la tercera, son súper secas. Así que, digamos, el crew, todos son mujeres. Y después es una chica de Brunei que viene con nosotros. Y las dos suecas, yo y otra más que se llama Andrea. Claro, que uno es de... Sí. Así que somos 6 personas en este barquito. Ah, ya. Es que uno como que se desubica un poco, porque evidentemente no es llegar y subirte a un barco. Tiene que ser gente capacitada la que lo maneja. No solo tú tienes que tener capacitación de cómo... Capacitadas de verdad, digamos. Claro. Yo, la experiencia que tenía, digamos, de navegar, digamos, es que ir en estos botes de Finlandia... Digamos, los que viven en Suecia saben eso, que van, digamos, que son como más como cruceros. Bueno, y también tengo la experiencia de ir en cayuco en la selva de la Candona, pero no esto así como tal, pero no, son profesionales. Las tres chicas estas son secas. Yo realmente estoy así asombrada, son buenísimas. Así que me siento muy privilegiada de estar en este barco con ellas. Marita, y en este momento que estamos tú y yo conversando, ¿tú estás en alta mar? No, estamos a la afuera, estamos con el ancla a la afuera, digamos, de Cecilia, así que estamos tranquilitas acá, esperando, digamos, si vamos a salir más a la noche o no, dependiendo cómo viene la flotilla de Túnez, que nos tenemos que juntar, porque así es una flotilla, claro, son varios barcos juntos que vamos como en patota, como diríamos en chileno. Cuéntame, Marita Rodríguez Gallardo, hay 44 países que son que están representados en esta flotilla. De esos 44, ¿cuántos gobiernos han reaccionado en el sentido de hacer público de mi país, tiene una delegación puesta ahí? No a nombre del gobierno, pero una preocupación dado el horror que se pueden enfrentar. Sabemos muy bien el espanto que es Israel, cada día peor, cada día más sacramá. Entonces, es importante saber si ha habido o no declaraciones, por eso de los 44, ¿cuántos gobiernos han declarado la preocupación por ustedes? Igual a veces no tenemos como tanta comunicación acá. Yo sé que hay una campaña en Instagram, que ahí la pueden buscar, pero sé que han habido algunos países, digamos, que le han exigido a Israel que le dé paso a esta flotilla humanitaria que va en camino, digamos, a Gaza con una misión humanitaria y también para digamos, romper el bloqueo ilegal que tiene Israel hacia Palestina. Uno de los países es Sudáfrica, parece que el otro es Turquía y después no me acuerdo cuál más, Colombia parece también, pero no creo que sea, puede haber sido, a ver si estoy adivinando, capaz unos 17. Y entre ese no está ni el gobierno sueco ni el chileno. ¿Y el gobierno chileno sabe que hay dos chilenas que van en esta flotilla, entre ellas tú, Marita Rodríguez Gallardo? ¿Ustedes enviaron una carta previa, un comunicado, algo? Mira, yo sé que desde la delegación sueca se comunicaron y nosotros también nos comunicamos con el embajador sueco que está en Suecia, El que embajador tiene su chileno, papel, digamos, el el embajador chileno, quiero chileno, decir. Tucapel Jiménez, claro. Sí. Pero de ahí no hemos hecho como más campaña porque igual es una misión donde no podíamos ser como tan oficiales con lo que íbamos a hacer, digamos. Mi nombre salió solamente la semana pasada. Oficialmente digamos que yo me estaba participando en la flotilla por razones de seguridad. Claro, por su no, si es que hay muchos elementos aquí en juego. Cuando me llamó Paulina de los Reyes y me dice, chilena que vive en Suecia, me dice, mira, tengo el teléfono de una de las personas que va en la flotilla y está dispuesta a que tú la entrevistes. Yo no lo pude creer porque yo, claro, no había entrevistado a nadie antes precisamente por lo mismo, porque uno se da cuenta. De todas las personas que están en esta flotilla, hay muchas que no se han visto, que uno no las ve, entonces uno dice, claro, no, nada es casual acá. Cuéntame, ¿cómo es la relación entre ustedes? Tú dices que hay seis mujeres, que el barco en el que tú estás es un barco exclusivamente de mujeres, y son seis en total, están ahí Sí. esperando que llegue el resto de la flotilla para ir juntas, juntos a Gaza. Estamos esperando para tomar un punto de encuentro. Claro, no puedo dar como más detalle, por eso capaz que no te respondo, te respondo un poco vagamente, justamente por razones de seguridad. Lo entiendo muy bien, claro. Pero la relación entre ustedes, las seis. Sí, Eso, sí. así que exactamente dónde estamos. Pero ahí, aquí estamos esperando para ir como en flotilla y claro, también hay cosas que ver cómo va el clima, por las tormentas y cosas así. Claro. Pero es una experiencia única, creo. Pero ¿cómo es la relación entre ustedes seis, las seis que están en el barco que tú compartes con ellas, esperando para ir a Gaza? Buena, llevamos, como salimos hace pocos días, llevamos una buena convivencia acá, hacemos, ahí las capitanas nos han ayudado, digamos, cocinamos, limpiamos, ayudamos con todo lo que se hace en un barco. Hoy día, por ejemplo, aproveché, digamos, lavarme el pelo en el mar. En el Hacemos de mar, todo, digamos. claro. Uno lleva una vida cotidiana acá también, pero claro, también haciendo entrevistas como estoy haciendo ahora, yo he hecho algunos live por Instagram con la organización, con la delegación, digamos, sueca, y con la otra chilena que va en el barco de Túnez, que se llama Lorena Delgado, que es esta ex parlamentaria sueca. Son dos las chilenas en total que van en toda esta flotilla, ¿no? Sí, soy yo y Lorena Delgado. Claro. Oye, ustedes ahí en el barco o con quienes te has comunicado, ¿tienen miedo? ¿Están angustiadas? ¿Está el cuerpo apretado? Estamos hablando de Israel, no estamos hablando de cualquier monstruo, estamos hablando de uno de los grandes monstruos en la historia de la humanidad que está invadiendo, ¿no es cierto? Gaza, y ustedes van hacia allá. ¿Cómo es la... qué... Mira, Sí. a ver, se me corta un poco, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Vicky, Te escucho perfecto, mira, te escucho súper bien. lo que te iba a decir es que también el miedo que yo tengo o la inseguridad que yo pueda tener no se compara en lo mínimo, en nada, lo que puede estar sintiendo una mujer de 48 años en este momento en Gaza. Porque de eso se trata. Todo lo que yo pueda sentir no se compara en lo mínimo lo que está sintiendo el pueblo de Gaza. Y también yo sé que nosotros en esta misión estamos haciendo algo que debieran hacer los estados. Pero como los estados no han hecho nada, bueno, entonces le toca al pueblo. Y aquí vamos, porque vamos gente común y corriente. La Lorena, que es parlamentaria, digamos que tiene capaz, es más conocida. Pero vamos mamás, papás, activistas, gente no conocida y conocida en conjunto para romper el bloqueo. No, claro, no, por supuesto, sí, esa es la desesperación que tiene el mundo, diría yo. Estamos todas y todos con la panza apretada, no sé, mira, situaciones cotidianas. Yo he pensado, por ejemplo, una mujer que le llegue la menstruación en Gaza, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para tener algún elemento que le pueda servir? O cuando vas al baño, ¿cómo lo hacen? Disculpa lo que te voy a decir, pero a uno le gusta limpiarse, ¿cómo lo hacen ellas? Yo en muchas situaciones cotidianas, cuando estoy comiendo también me pregunto lo mismo, y cada vez ocupa más espacio cotidiano esa pregunta por cómo está la gente en Gaza en nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, te entiendo perfectamente bien. Entiendo que en todos los barcos de esta flotilla en la que tú estás, van medicinas, van alimentos, ¿qué llevan ustedes? Se lleva ayuda humanitaria, dependiendo de cómo grande sea el barco, pero digamos también es que es simbólica, porque no es que Gaza no tenga comida, a las afueras, digamos, claro, en el límite, donde está, ahí hay muchos camiones con comida, donde se está pudriendo la comida, pero no están dejando entrar, el Estado Genocida de Israel no está dejando entrar la comida, y intencionalmente está, digamos, dejando que la gente se muera de hambre. Y eso es también, por eso, yo creo que es importante siempre estar hablando y poniendo los ojos lo que está pasando. Todo lo que ha pasado durante estas 2 semanas es para desviar la atención del bombardeo y lo que están haciendo en Gaza Ciudad, donde están expulsando a la gente de allí. Y por eso Israel ha hecho estas cosas de los drones en Tunis, que también mandó una bomba a Qatar, digamos, pero justamente eso es para siempre desviar la atención del genocidio. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que seguir mirando a Gaza y no dejando que eso sea noticia. Sí, esa enorme cantidad. Muy buena conversación, pero te tengo que dejar porque están pasando algunas cositas acá que tengo que atender. Ya, muy bien. Te agradezco mucho y un abrazo gigantesco, Marita. Muy amable. Sí. Chau, chau, gracias. Gracias. Un besito. Otro enorme para ti, muchas gracias. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. ¿La ves en la cara? Sí, yo la tengo la ahí. Me viene a buscar. La misa está muy fome, no quiero rezar. El colado de flecha me viene a buscar. Yo me voy contento tomándole las manos. El mundo se me ha hecho mucho, mucho más liviano. El colado de flecha me viene a buscar. El colado de flecha me viene a buscar. Se trajo unas guachitas para sacrificar. El colado de flecha me viene a buscar. Y yo me voy contento tomándole la mano. El mundo se me ha hecho mucho, mucho más liviano. El colado de flecha

Chicham, pungung chowa dushakam ime nagmitakam tahuak chamitusa. Takasangmi ihunha pungung takat ime nagmitusa. En la selva peruana, donde los ríos Marañón y Nieva se encuentran, se ubica Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Desde hace 12 años, Radio Campaquis, que forma parte de la región de los Cinco Ríos, se ha convertido en un pilar dedicado a la cultura, la educación y el bienestar de la comunidad. Ser de Condorcanqui para mí significa valorar, respetar la cultura Wajun, Wampis, las costumbres, tradiciones, idioma, comida, los ríos, y proteger nuestro bosque, nuestra casa común, convivir con la naturaleza, denunciar las injusticias, trabajar en conjunto para lograr un bien común. Para llegar hasta Santa María de Nieva, Radio Campanquis, tomaría un vuelo de Lima hasta Chiclayo. De Chiclayo a Bagua, Bagua Chica, Bagua Capital, también se compra pasaje, ¿no? Directo. O si no, tomas carrera, ¿no? Con una camioneta, pero hasta Bagua. De Bagua Capital hasta Nieva son 6 o 7 horas aproximadamente. Llegas a Santa María de Nieva, Nieva tiene solo una calle. Tomarías una moto, caminas directo hasta la plaza principal de Nieva y al frente tenemos un pequeño mirador y desde la plaza o desde la plaza principal se ve la parroquia, la iglesia católica, y nosotros estamos al costado de la iglesia católica. Campaña, mi bosque, mi vida. Mina de Camón, Mina Pujotón. Radio Campanquis, la voz de los Cinco Ríos. Promoviendo la reforestación en la provincia de Condorcanqui. Etzenbo y Ajakma, Minamo, Ina, provincia de Condorcanqui. Mi bosque, mi vida. Mina de Camón, Mina Pujotón. La destrucción de nuestros bosques es también un problema de salud. Según las Naciones Unidas, una de cada 3 enfermedades infecciosas se vinculan con la deforestación. Nuestros bosques no solo nos proveen alimentos, también cuidan nuestra salud. Por eso, preservarlos es vital y fundamental para asegurar el futuro de nuestras comunidades. Involucrarnos en la preservación de nuestros bosques como pueblos Awajún y Wampis garantizan un buen vivir. Campaña, mi bosque, mi vida. Participa y siembra. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ahora escucharemos esta campaña social en lengua originaria Awajún, producida por el equipo de Radio Campaquis. Campaña, mi bosque, mi vida. Mina de Camón, Mina Pujotón. Radio Campanquis, la voz de los Cinco Ríos. Promoviendo la reforestación en la provincia de Condorcanqui. Etzenbo y Ajakma, Minamo, Ina, provincia de Condorcanqui. Mi bosque, mi vida. Mina de Camón, Mina Pujotón. Mina ikamhun, mina puhuthun. Ina ikamhin, umusha minamash, utunchatan itawe ina puhuthin. Naciones Unidas utzuhui. Ina ikamhin, umusha minamash, hata aido wantinu itusa. Ina ikamhin, yuteina kuksukahatsui. Ina puhutinash kuitamui. Avi kuitame ne ina ikamhin. I, awahun wampis aidoti. Chichamhume nithi ina ikamhi, tahimat puhustatusa. Desde 2012, la radio de los jesuitas ha sido una voz clave para informar a la comunidad, educar y denunciar problemas sociales del centro poblado. Con el objetivo de visibilizar y analizar los problemas locales, siempre se comunican en 2 lenguas cercanas, el Awajún y el Wampis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Rodríguez Romaní. Yo soy coordinadora de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos. Durante ese trabajo que ellos tienen con las comunidades Cahuajún y One Piece, saben de esa necesidad que tienen para tener una plataforma de información en donde tengan este derecho a expresar, ampliar esta voz que ya venían teniendo sobre las problemáticas que vienen sucediendo en el territorio, y pues también tener este derecho básico que debemos tener todos a informarnos, ¿no?, sobre lo que pasa, manifestar cualquier situación que viene ocurriendo en sus comunidades y saber qué es lo que ocurre también a nivel de nuestra provincia y a nivel nacional. Nícida, Jimena y el grupo que integra la emisora son conscientes de que Radio Campanquis se enfoca en ser una emisora intercultural, jesuita, bilingüe y educativa. Aquí en la provincia hay un problema bastante grande de información falsa, ¿no?, que recorre de manera muy rápida, principalmente a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, algo que nosotras tenemos como eje es justamente tener mucho cuidado con este tipo de información, ser veraces, es uno de los valores que nosotras tenemos también como eje, de poner justamente los derechos y la dignidad del otro en cuanto a brindar la información. Estamos en una etapa justamente de transformación un poco, porque, bueno, a nivel nacional, aquí en Perú, el tema de los medios de comunicación, especialmente las radios y regionales, no hablamos de las radios de la capital, sino de medios de comunicación, perdón, no solo radios, sino medios en general, que nos ubicamos y trabajamos desde los territorios, estamos teniendo pues un tipo de crisis a nivel de alcance, y eso también tiene que ver mucho con un tema económico. Entonces, manejar o gestionar un medio de comunicación es un reto muy grande. Estamos en una etapa en la que estamos viendo cómo manejarnos dentro de ello. Radio Campanquis es una radio educativa. Estamos enfocándonos un poco más en este eje, ¿no? Rescatar las culturas originarias, tanto a Huajún y One Piece, sin dejar de lado un componente de información, ¿no? Radio Campanquis conecta con su audiencia a través de formatos como el magazine, abordando temas culturales, locales y nacionales. Además, complementando su transmisión desde los lives de Facebook, fortalece el vínculo con la comunidad, fomenta la interacción y se consolida como una voz cercana y amiga para sus oyentes, considerando además la preservación de las lenguas maternas. He visto que la relación entre la radio y las comunidades indígenas locales ha sido de una plataforma de expresión, ¿no? Ahora, esto ha variado mucho. ¿Por qué? Por la aparición justamente de los medios digitales y de las redes sociales. Preservar una lengua originaria en un territorio también originario, indígena, es parte esencial de lo que se viene a manifestar la identidad cultural y también social. Respeto, saber de dónde estás, y por eso se habla en el idioma originario en la programación, y también un tema de identidad cultural, de preservar culturas originarias que se han sabido mantener y han sabido resistir más que todo a través de los años. Pero informar no basta. Por eso Radio Campanquis impulsa la acción colectiva, difundiendo iniciativas sostenibles como la reforestación con especies nativas y la protección de fuentes de agua. A pesar del desafío de combatir la desinformación y llegar más allá de Condorcanqui, la radio sigue siendo un espacio de resistencia, unión y aprendizaje. Con cada transmisión, no solo se advierte sobre los peligros del cambio climático, sino que se motiva a la comunidad a proteger lo que siempre les ha pertenecido, la vida misma en armonía con la naturaleza. Defensores ambientales y pobladores enfrentan negocios peligrosos, resaltando la importancia de proteger la Amazonía a través de la interculturalidad y los saberes ancestrales. Jimena, coordinadora de Radio Campanquis, nos comenta. Radio Campanquis ha intentado crear conciencia sobre estos efectos desde nuestra programación radial, desde una manera de acompañamiento y de hablar también desde lo que había un antes y un después, ¿no? Por ejemplo, de fauna que había, la cantidad de peces que habían en los ríos y que ahora ya no hay, que poco a poco han ido desapareciendo. Esto tiene un nombre y es cambio climático. Contar justamente desde las propias experiencias de la gente que es de acá implica saber que hay que tener mucho respeto con la cultura originaria, ¿no? Desde la sostenibilidad, desde una práctica de reforestación amigable con el medio ambiente y desde el respeto también de las prácticas Ahuajú, seguir de alguna manera reforestar lo poco que hay en los bosques. Hay mucha actividad ilegal, sin embargo, también hay historias de gente que resiste ante esto, ¿no? La Amazonía no solamente son árboles, animales y ríos, también hay gente, ¿no?, la que vive acá y la que ha resistido en este territorio. La radio puede fortalecer este tipo de acciones dándoles esta plataforma de voz. La Amazonía no solo se cuida, también se siente, se habla y se escucha. En cada lengua originaria vive el saber y en cada sonido la memoria de un territorio en resistencia. Por eso, para Radio Kampakis, una fonoteca no es solo un archivo, es el eco de la selva, el canto de quienes la protegen y la voz de quienes no dejarán que se apague. Pues preservar la cultura local es esencial. Su gente ha cuidado y seguirá cuidando el territorio. Los medios también deben resistir y una fonoteca es clave para su labor. Desde la Amazonía no solo se habla desde un cuidado medioambiental, sino que tiene que ir de la mano con la identidad cultural. ¿Qué importancia tendría para tener sonidos de animales que hay muy pocos y que podrían extinguirse? Hemos encontrado hace poco una fonoteca de cantos. Yo sé que no tiene que ver mucho con los sonidos naturales de la región, pero la Amazonía de aquí es también medio ambiente y cultura. A través de una fonoteca viva, la radio guarda los sonidos del bosque, uniendo el saber ancestral con la lucha por el territorio y el medio ambiente. La comunidad amazónica debe articularse para amplificar las voces locales. Su rol es comunicar desde el territorio, visibilizando amenazas y beneficios, y tejiendo redes para difundir la crisis climática. Sería muy bonito, ¿no?, tener una red de radios amazónicas. Eso es importante saberlo, tenerlo en cuenta aquí en Perú, porque si hablamos de una crisis climática, siempre a nivel mundial creo que se habla del cuidado del medio ambiente. Y también se sabe que existe una Amazonía que es uno de los pocos pulmones que existe. Como el eco del río que viaja sin fronteras, las radios comunitarias amazónicas como Kampakis pueden unirse en un solo latido para amplificar el llamado de la selva. Tejiendo redes de voces, compartiendo historias y saberes, pueden convertir cada frecuencia en un cauce de resistencia. Que el viento lleve el mensaje, que la lluvia lo repita y que la tierra lo guarde. La Amazonía habla y es tiempo de escucharla, sin fronteras. Radio Kampakis es un soporte para saber que nuestros problemas también pueden tener los otros compañeros de otras zonas amazónicas, y de repente no solo de Perú, sino a nivel de Brasil, por ejemplo, Bolivia, ¿no?, Colombia, cuando hemos podido conversar o escuchar testimonios, vienen sufriendo los mismos problemas. Se tiene que articular algo más macro para que justamente potenciar esa voz que cada uno como medio de comunicación amazónico ya tiene. Historias de Radio contra el Cambio Climático. Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Día Mundial de la Radio. Búscanos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podría encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. La tarde triste y yo, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy. Unidos somos dos, queremos esquivar la soledad.

Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. En las noticias de esta semana en el Aire Puro queremos compartir harta información, porque en los temas socioambientales están pasando un montón de cosas, no solo en temas políticos o las elecciones que se vienen, que poco y nada se habla de temas medioambientales, no solo temas de delincuencia y de seguridad o de economía, sino que también lo que sostiene toda la vida, que son los ecosistemas. Noticias que tienen que ver con eso, partimos con la liberación del documental El Jardín Infinito, la Machi Millaray Huichalaf y la defensa del río Pilmaiquén. Secas Film liberó el documental Jardín Infinito, que retrata la lucha de la Machi Millaray Huichalaf para defender el Leufu y el Nien Mapu Quintuante ante las hidroeléctricas. Su estreno digital ocurre en un contexto de hostigamiento a defensores del río Pilmaiquén, destacando la resiliencia cultural y la defensa del agua. Jardín Infinito está disponible en YouTube, así que pueden ir a ver ese documental y conocer la lucha de la Machi defendiendo el río Pilmaiquén, como también es la lucha que dan los pescadores de Ventana, que dan dos tipos de lucha a los pescadores de Ventana. Mientras están manifestándose contra las desaladoras y lo que puede ocurrir con los ecosistemas donde se desarrollan este, dejaron de pescar en cerca de 11 hectáreas para recuperar las especies de peces y mariscos, haciendo una suerte de reserva. Los pescadores de Ventana en la bahía de Quintero dejaron de pescar voluntariamente en un área de 11 hectáreas, generando un refugio marino para recuperar la abundancia de recursos marinos que tenían ante décadas. Además, ven con preocupación la construcción de una planta desaladora al lado de su zona de pesca. Vamos a ver, ahí las comunidades y parte de la ciencia dicen o hablan de las implicancias negativas que pueden tener estas desaladoras cerca de estas zonas de trabajo de los pescadores artesanales. Lo más seguro desde mi punto de vista es que sea de esa manera, y por lo tanto las autoridades tienen que buscar el equilibrio para ya sea estas actividades sostenibles en el tiempo, como también aquellas que tratan de generar agua fundamentalmente para la gran industria, no tanto para el consumo humano. Ya, esa como noticia para destacar. También como noticia para destacar negativamente, esto lo pueden buscar ustedes en resumen.cl, es un tremendo medio de comunicación que se recomienda, una página web, resumen.cl. ahí pudimos encontrar un reporte, una noticia que habla de los GLONI. Los GLONI son los eucaliptos híbridos que busca expandir el gran empresariado forestal en Chile. Las grandes empresas forestales como Arauco del grupo Angelini y CMPC del grupo Mate buscan expandir las plantaciones de monocultivo forestal en el país. No les basta con 2 millones de hectáreas. Una de sus estrategias menos conocidas es la modificación genética de variedades de eucalipto y pino para hacerlas más tolerantes a las heladas, a la sequía, a las alturas. Estas variedades híbridas suponen una grave amenaza para ecosistemas y comunidades en un país que ya cuenta, corrijo lo que dije recién, con más de 3 millones de hectáreas de monocultivo de pino y eucalipto, que han causado escasez hídrica, propagación de megaincendios forestales y pérdida de biodiversidad, entre otros conflictos. Esto ustedes lo pueden ver en resumen.cl, pero hay que tener ojo porque la ambición de estos personajes, miren lo desmedido que es. Ahora, pensando en cómo la ciencia y la tecnología nos permite tener pinos y eucaliptos modificados genéticamente para que puedan hacer más plata los empresarios dueños de 3 millones de hectáreas de pino y eucaliptus. En una decisión que uno diría lamentable por los antecedentes, el nuevo presidente del Tribunal Ambiental aprobó Minera Dominga y ese personaje fue nombrado por el gobierno de el ecologista Gabriel Boric. Pese a las advertencias de ser uno de los artífices del fallo que aprobó Dominga a fines del 2024, Alamiro Alfaro fue la carta del gobierno de Gabriel Boric como nuevo ministro del primer Tribunal Ambiental. El pasado 26 de agosto fue elegido como presidente del tribunal que ha fallado constantemente a favor de la minera de Andes Iron. Esta noticia la pueden revisar en interferencia.cl. Una decisión que no se entiende mucho, viendo que sus conductas, sus decisiones van vinculadas siempre a beneficio del gran empresariado. Y otra de las noticias importantes es que a propósito de esta temática de la vinculación de lo ambiental o lo socioambiental con la salud humana, pero no solo con la salud física, ya, porque hay estudios y hay muertes vinculadas a la contaminación atmosférica y las enfermedades respiratorias y también las muertes, ya. Ahora también los estudios están revelando que la contaminación atmosférica acelera el deterioro cognitivo. La exposición prolongada a contaminantes atmosféricos como el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión no solo afectan a la salud física, sino que puede ralentizar el procesamiento mental, deteriorar la memoria y provocar cambios en la estructura del cerebro en la vejez, acelerando el deterioro cognitivo. Así lo coloca de manifiesto un estudio internacional que ha sido publicado recientemente por la revista The Lancet Healthy Longevity, y en el que ha participado Jorge Arias de la Torre, investigador de la Universidad de León y profesor en el King's College de Londres, que forma parte del equipo que ha estudiado a ciudadanos británicos nacidos desde 1946. El estudio se centró en adultos de mediana edad y evaluó su exposición a distintos contaminantes como el dióxido de carbono y fueron viendo las consecuencias que tiene en ámbitos de deterioro cognitivo. Entonces acá el llamado es para las autoridades para que generen políticas atingentes considerando las consecuencias que tienen y se desarrollen medidas de mitigación por parte de las industrias. Aquellos que necesitan más recursos pueden recibir algún tipo de subsidio o beneficio gubernamental, pero debiera haber una exigencia de mayor índice de calidad, pensando en que no solo mata gente la contaminación atmosférica, sino que también fomenta y estimula el deterioro cognitivo, particularmente en adultos mayores. Estas son las noticias en Aire Puro 883. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte porque me engañé al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente